Hola, ¿qué tal, Gisela? Desde ya, miles de gracias por el espacio. Para nosotros este evento es súper importante. Y bueno, más que agradecidos por ayudarnos a difundirlo y hacer, digamos, que se acerquen cada vez más y más personas. No, por favor. Bueno, contanos cómo surge. Me imagino por qué lo importante, porque tiene muchísimo trabajo, hace ya un tiempo importante que está, pero contanos cómo surge para aquellas personas que están del otro lado y que no conocen o no tuvieron la posibilidad todavía de conocer esta propuesta. Mira, este evento surge a raíz de, fue así, en el año 2012 se le hace entrega desde nuestro departamento, se presenta al Consejo Superior el proyecto para la entrega del doctorado honoris causa a Estela Barnes de Carlotto. Y a partir de ahí se empieza un trabajo, digamos, mancomunado entre el departamento y organismos de derechos humanos. Tal es así que en el año 2014 se hace la primera edición de Folclore y Arte Popular por la Identidad, FAPI. Bien. Que se lleva a cabo, digamos, justamente en sus inicios con Abuelas de Plaza de Mayo, y que a raíz, porque digamos el departamento viene trabajando arduamente en la vinculación del folclore y los derechos humanos, y también se le entregó el honoris causa a Tati Almeida, digamos, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora. Y bueno, así fue que fuimos empezando a trabajar con varios organismos de derechos humanos en esta edición que se va a hacer el sábado 5 de noviembre. Vamos a estar trabajando, digamos, con la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz también. Pero bueno, es un evento que empieza generalmente muy tempranito y es una jornada bastante, digamos, larga de artistas que están sucediendo arriba del escenario. La verdad que eso es hermoso. Y siempre aprovechamos, digamos, el espacio, porque entendemos al FAPI como un espacio para promover el ejercicio de la memoria. Entonces, bueno, siempre se hace alguna charla o conversatorio en la que vienen, digamos, ellos a contarnos. Tati Almeida ya es como la madrina del festival, por así decirlo, porque está en todas las ediciones. Pero bueno, digamos, es un trabajo mancomunado entre organismos de derechos humanos y el departamento de folclore. Bien, y hace 9 años que esto se viene desarrollando. Sí, hace 9 años estamos ahí ansiosos. O sea, siempre realmente el departamento tiene varios eventos, pero este evento es muy importante para toda la comunidad educativa. Y bueno, estamos así como bastante ansiosos por los 10 años que va a ser el año que viene, así que estamos medio preproduciendo esta edición y ya pensando de cara a la edición del año que viene. Claro. Y bueno, nos contabas que está abierta, abrió ya hace algunos días, quedan poquitos, pero todavía sigue abierta la convocatoria, bueno, para quienes quieran participar. ¿Nos puedes contar un poco sobre esta convocatoria? ¿Qué esperan? Dale. Mira, siempre lo que esperamos es que el evento sea participativo, que participen tanto estudiantes, graduados, docentes, comunidad, digamos, en general, que por ahí no conoce el departamento, pero que entiende que su propuesta artística puede sumar a visibilizar justamente la lucha incansable de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Ahora la convocatoria abrió el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre. Quienes deseen participar, es muy sencillo en realidad. Lo que hicimos fue ordenar todo en un formulario, cosa de que quede, digamos, todo ahí. Así que quienes deseen participar tienen que escribir al siguiente correo electrónico, que es folclore.fapi@una.edu.ar. Nos escriben por mail y nosotros ahí le vamos a estar respondiendo, digamos, enviándole el formulario, las bases y condiciones, pero básicamente es que no sea restrictivo, sino que poder ordenar. Es por eso que lo hacemos, digamos, en estas fechas y también para poder cerrar la convocatoria, bueno, toda la cuestión. y quienes van a estar, digamos, recibiendo esos materiales son docentes del departamento. Elegimos uno por cada lenguaje, digamos, que son los lenguajes más comunes que se presentan al evento. En la parte de danzas folclóricas está, digamos, Matías Rodogno. En la parte de tango está Cristina Fontana. En la parte de musical está Matías Reynoso, que ahora están haciendo ahí como una preselección, pero en realidad, ya te digo, es como para ordenar. Y eso. Pero bueno, la convocatoria está abierta de abril 1 y es hasta el 15 de septiembre de este año, ¿no? Obvio. Bien, buenísimo. Y me decías, bueno, estas son las disciplinas, las obras que más se presentan. Pero ¿qué, para aquellas personas que piensan ya y están pensando en el 5 de noviembre, qué es lo que se van a encontrar una vez que lleguen? Mira, la idea siempre es que se encuentren con el barrio, ¿no? Este año incluso estamos en todas las tratativas, esperamos que se pueda, digamos, viabilizar por todas las cuestiones de trámites y demás que hay que hacer, pero la idea es hacerlo en la calle. Y de no ser así, siempre es al aire libre en el patio de nuestro departamento, que es muy simbólico, está lleno de murales, bueno. Y bueno, el FAPI es un evento bastante interdisciplinario, porque de repente te encontrás con música, danza, murga, feria de artesanos, feria gastronómica, alguna obra de teatro comunitario. En esta edición justamente estamos armando el proyecto, porque tenemos que pasar por el Consejo Departamental, porque nosotros tenemos una distinción, que es la distinción de personalidad destacada. Y bueno, en esta edición estamos en las tratativas de hacer la entrega de título de personalidad destacada a Lita Boitano de familiares y detenidos por razones políticas. Bueno, eso, digamos, es algo de lo que va a suceder, pero te puedes encontrar desde charlas hasta clases abiertas, música, danza en vivo. Generalmente hay alguna expresión más del campo de las artes visuales. Ahí siempre nos acompaña la muralista Ángeles Crobeto, y se hace o algún mural en vivo o algún relieve escultórico en vivo. La idea, digamos, que todo sea participativo. Y realmente para nosotros va a ser una fiesta, porque venimos de 2 años de pandemia, que en realidad el evento se hizo, pero como muchísimo más acotado, fue más bien reunirnos en el departamento para hacer la retransmisión en vivo en ese momento, que era como lo que tenía, digamos, más pregnancia. Pero bueno, para nosotros este año es como volver al patio o volver a las calles, según se pueda, pero digamos, va por ese lado. Este año nos acompaña también la Orquesta Popular Zambomba, que es una orquesta de cumbia. Así que va a ser, la idea es que sea una fiesta. Así que si están ahí dudando, les invito, digamos, a que se acerquen. Como siempre, digamos, es libre y gratuito, así que con el equipo de mate alcanza, y las ganas de compartir. Perfecto, ahí Lucía, más que hecha la invitación, y seguramente más cerca de noviembre por ahí podemos volver a refrescar esta invitación, ya cuando estén todos seleccionados y por ahí saber con más precisión, ¿no?, todas esas cosas, podemos volver a charlar y volver a hacer la invitación ahí extensiva, ¿te parece? Dale, me encanta. Desde ya que aquellos y aquellas que hagan música, danza, digamos, que se expresen artísticamente y quieran participar, nos escriban a folclore.fapi@una.edu.ar, así le mandamos el formulario y participan, digamos, artísticamente del evento. Así que hecha ahí la invitación, te agradecemos estos minutitos. No, los agradecidos somos nosotros, la verdad es que es muy importante poder difundir este evento, y gracias por el espacio. Y bueno, los esperamos. Seguramente vamos a hablar antes, pero bueno, esperamos encontrarnos el 5 en presencia. Bueno, muchas gracias ahí por la invitación, y los micrófonos de Latincu siempre están abiertos. Dale, muchísimas gracias.